se levanta mi día, como si este fuera el día en el que nada le importa. Ella solo quiere vivir, ella sabe lo que quiere, lo que no sabe es que no puede controlar lo que la vida tiene lista para ti. Solo quiere libertad, irse volando por el mundo. No le importa si es que lo que se esté mundial por ella le pudo hacer feliz. Nunca te pido perdón.